Carlos, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Carlos? Hola, Carlos. Cincho las pelotas, cortó. Día, ah, está ahí. ¿Siempre así? Ahí está. No, no, es, depende de lo que tome a la mañana, ¿viste? Si no, el color de la pastilla. La verdad que para empezar el día de esta manera es medio... Sí, te pedimos disculpas, Carlos, la verdad. Magallanes, por favor, váyase ahí al costadito. Y yo no hice nada. No, sí. Usted lo presenté de la mejor manera. No, no, ¿cómo le voy a preguntar el tema de los generales? Con las cosas que hay que hablar con Carlos. Carlos, escuchábamos recién a Alfonso Prat Gay, hablando de los brotes, que hay una tendencia a la recuperación. Es raro, ¿no? Porque estamos hablando de datos de caída industrial hoy muy importantes. Sí, el ministro, o sea que parten de la idea siempre de que la economía, entre otras cosas, se maneja con expectativas. Sí. Y entonces hacen un enorme esfuerzo por presentar los datos de una manera, si vos lees atentamente, dice, se está desacelerando la caída, lo cual es un buen dato. Sí. Es decir, como estamos, viste, como ese que iba por cayendo, ¿cómo va? Dice, voy por el séptimo, hasta aquí voy bien, ¿no? Claro. A ver, los datos duros, como hemos explicado muchas veces de noche, hoy hay una información que me parece que es de gran interés. El tema de la capacidad instalada. El nivel general de capacidad instalada, es decir, de todo lo que la Argentina puede producir, ¿cuánto se está usando? Promedio 63,9%, menos del 64%, es decir, que vos tenés un tercio de la capacidad instalada de este país está ociosa. En algunos ramos que son muy importantes, por ejemplo, la industria automotriz, 51,4%, metalmecánica 51,9, ediciones e impresiones 53,5, y etcétera, etcétera, etcétera. Productos de alimentos y bebidas 65,7. Es decir, digo, esto también tiene que ver con las expectativas de inversión, etcétera, porque en realidad no es cierto que la Argentina no puede crecer si no amplía su capacidad de producción, porque lo que tiene que ampliar es la demanda, porque para poder, digamos, hacer funcionar a pleno lo que tiene instalado. Claro. La otra cuestión es que el ministro fantasea con, también juega con los números. Como se prevé que octubre, por el impacto de las tarifas que no se aplicaron los dos meses anteriores, va a superar el 2,5%, hace un invento y dice... la inflación ya está en el 17, porque si promediamos el trimestre, da eso. Es decir, va a promediar el número más real de octubre con el número, digamos, dibujado por impulso de la no aplicación de las tarifas de los dos meses anteriores, y hace un promedio que es un promedio ficticio. Entonces, lo cierto es que hemos empezado el último bimestre y la recuperación sigue sin verse, y francamente es muy difícil que se vea, porque no sé por dónde va a venir. Si los salarios siguen deprimidos, si las importaciones siguen abiertas, si lees en los diarios, por ejemplo, que aumenta el consumo en Chile de los argentinos, sí, que van a comprar del otro lado, si le sumás el puerta a puerta, todas esas cosas de los que compran directamente en el exterior y por vía de los correos se lo entregan en su casa, que es toda producción nacional sustituida, y la apertura en general de las importaciones y demás, es muy difícil que haya reactivación. Y insisto, y si lo ven desde el punto de vista financiero, si fuera cierto que la inflación está en el 17%, el 26 y pico de las LEVAC es un dato monstruoso, porque estaría planteando una bicicleta financiera enorme con un dólar que está planchado, y además un desaliento totalmente para que alguien invierta, porque ¿para qué vas a invertir en actividades que están para abajo si tenés un negocio financiero de esa magnitud? Así que Yo creo que lo que viene es recesivo. Creo que el presupuesto al que ayer se le dio dictamen de comisión finalmente es recesivo, es ajustador, pese a algunos retoques que se le hizo, y pese a todas esas cuestiones, que el año que viene es un año político, etcétera, etcétera, yo creo que vamos a seguir en este camino, en esta sintonía. Digamos dos cosas que venimos repitiendo. No hay duda que en algún momento la inflación tiene que bajar. Abro paréntesis. El Fondo Monetario dice que para el año que viene va a ser 23%, un informe reciente. Contrariando lo que dice el gobierno. Sí. Yo creo que hay una firme decisión de trabajar en el esquema de meta de inflación y que ellos están dispuestos a endurecer todo lo necesario para tratar de llevar la economía a esos niveles de inflación con un costo social elevado. Eso es lo que me parece a mí. Todos los datos del presupuesto hablan de un presupuesto recesivo. Está sobreactuado el nivel de crecimiento que se espera para el año que viene, y eso obedece a también sobredimensionar los ingresos y de esa manera presentar un déficit fiscal menos grande que el que estimamos que va a ser real. Se prevé un nivel de endeudamiento de los 45 mil millones de dólares para el año que viene en el presupuesto, de los cuales, presta atención, solo el 0,6% es para inversión en gastos de capital, lo que se llama la inversión. Es decir, que tampoco se prevé que el endeudamiento vaya destinado a la inversión, y la supuesta inversión está toda en manos de las posibilidades del sector privado, y por eso hoy vuelven a la carga con el proyecto este de participación público-privada, que sigue generando reacciones. Los diarios dicen hoy que la cúpula de la CGT va a ir hoy a la Cámara, a la Comisión, a plantear que esta ley es un problema, que hay que postergarla, que requiere un debate más profundo, que es una amenaza para el empleo nacional, etcétera, etcétera. Así que ese es el panorama que yo veo. A ver, Carlos, y el tema del presupuesto. Bueno, para las 8 de la mañana. Pero... No, está bien, mira, siempre estará, por lo menos aclarado sobre lo que va a suceder, sobre los pronósticos y esas cosas, digo, pero el proyecto de presupuesto, ¿qué es lo que se aprobó ayer en la comisión? Bueno, lo que va a tratar en el recinto la Cámara. Yo hice un dictamen en minoría donde te diría... los ejes de mi dictamen, sí. Te los leo en los títulos. El proyecto tiene un claro sesgo neoliberal. Sí. Los parámetros macroeconómicos que presenta son discutibles, esto lo veníamos diciendo, cuál va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento. Es un presupuesto de ajuste, reduce el presupuesto en áreas vinculadas a derechos humanos. Si hay un reclamo de las abuelas, que yo incluyo en mi... presentación por los recortes que se hacen al presupuesto de Derecho Humano, Memoria, Verdad y Justicia. Baja la asignación a los gastos de capital, esto que decíamos recién. Recorta los presupuestos de Ciencia y Tecnología. Hicieron un recorte, un toquecito, pero sigue siendo muy inferior a lo que había. Hay una insuficiente asignación a las universidades. Ayer también se retocó, pero está lejos de lo que, por ejemplo, pide el CIM. Plantea niveles de endeudamiento inaceptables, y bueno, no se plantea el presupuesto del Parlamento del Mercosur, pese a que se anunció, lo dijo el diputado Laspina, el tema de la dieta de los diputados que representan al país, y en síntesis, yo lo defino como un presupuesto que nace incumplible, asumiendo que es un presupuesto, en todo caso es una declaración de intenciones del gobierno, pero pareciera que los parámetros que toma están tan alejados de lo que está pasando y de lo que presumiblemente va a pasar, que tiene mucho más de ganas que de posibilidad que suceda. Carlos Pablo te pregunta, ¿cómo te va? Buen día. Gracias, Pablo, buen día. ¿Qué mirada hay que tener respecto del tema blanqueo? Porque algunos algunos diarios del ámbito, digamos, ¿no? Como por ejemplo El Cronista, dicen que en esta segunda etapa llegan a los 8.000 millones de dólares, otros dicen que superan los 5.400 millones, se habla de la próxima etapa como la gran esperanza del gobierno para poder acercarse a ese piso de 20.000 millones, pero ¿cuál es la mirada que hay que tener, yo te diría, estructural respecto a esta política del gobierno para evaluarla? A ver, lo primero que hay que entender es que en realidad a lo que al gobierno le importa es el ingreso fiscal que ese blanqueo va a generar. Es decir, porque si alguien blanquea, como permite esta ley, exterioriza que tiene 75 propiedades en Miami, lo único que le va a ingresar al gobierno es el impuesto a los bienes personales, es decir, el blanqueo, el 10% que sobre esa declaración el blanqueador va a pagar para pasar a estar dentro de la ley. Claro. Así que en realidad el número es bastante relativo y está más vinculado a cuál es el ingreso fiscal que esto va a generar, porque después que alguien blanquee que tiene propiedades en Miami, a la economía argentina, excepto por el pago de la multa, digamos, no le genera ningún beneficio. Pero como vos decís, uno repasa los diarios de hoy, y primero los números son diferentes, porque por ejemplo, el BAE dice, el blanqueo efectivo alcanza 4.600, pero solo se depositaron 1.120. como dando a entender que en realidad 4.600 es lo que está anotado y que sería más o menos lo que se completaría de acá a fin de mes. Algún diario dice se abrieron 100.000 cuentas y otro dice se abrieron 50 y tantas. 100.000 no son las del efectivo, sino todas las que se abrieron para el proceso de exteriorización. Es decir que los datos son bastante inciertos, y ayer las explicaciones que dieron tanto Abad como Praigai tampoco aclararon demasiado. Vos fijate que ellos se manejan con bastante prudencia, tratando de convertir en un éxito el resultado final, porque Praigai dice, mientras los diarios dicen se esperan 60.000, etcétera, etcétera, él dice si pasamos los 20 el gobierno lo va a considerar un éxito. Es decir que está tratando desde ya de construir un caso de éxito, poniendo un nivel, digamos, relativamente bajo, porque si esta exteriorización termina haciendo, qué sé yo, que se blanquean 5 o 6 mil millones en efectivo y el resto en bienes, el impacto sobre la economía real va a ser muy poco. Por otro lado, en los diarios hoy también dice que esto que se blanqueó, se estima que la mayoría va a ir a consumos, digamos, de alta gama, coches importados, departamentos del segmento suntuoso, ABC1, etcétera, sí, etcétera. Es decir, que ya están construidos. Es decir, tampoco se ve que se trate de dinero que se va a volcar a la actividad productiva, sino más bien va a ir a ciertas cuestiones de consumo, digamos, suntuario, con muy poco impacto en el nivel de actividad económica. Clarísimo. Carlos, te mandamos un abrazo. Chao, que les vaya.